Recién del bonito, de los anuncios del gobierno, de qué va a suceder con la CGT, si va a haber paro o no va a haber paro. Evidentemente hay alguien que tiene opinión sobre esto y estuvo allí reunido en la UMET, que comentaba recién Pablo Caruso. Me refiero a Hugo Yasky, que está en línea. Hugo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hugo, a ver, ¿qué balance hoy de la jornada con los anuncios que hubo, con la reunión que tuvieron ustedes allí en la Universidad Metropolitana del Trabajo? ¿Cómo está viendo la situación? Y yo creo que los anuncios demuestran la falta de sustancia de la propuesta que hizo el gobierno. Creo que es una propuesta mezquina, que además elude la discusión de los dos temas centrales, que es la reapertura de la paritaria para lograr que los salarios recuperen el valor que ha perdido, y por otro lado el tema de los despidos, tanto en el sector público como en el privado, porque sigue creciendo los despidos, la economía sigue cayendo. El gobierno, de manera inteligente y de alguna manera con el consentimiento, la complacencia de los dirigentes de la CGT que estuvieron en esa negociación, puso otra agenda. Una agenda que tiene que ver con la coyuntura de fin de año, el bono, el tema del no descuento de ganancia del medio aguinaldo, y con esto logró generar una especie de discusión en la que selectivamente eligió a quienes participaban y a quienes quedaban afuera, porque el propio gobierno eligió a dedo cuál era la conducción y de qué central discutían y quienes no participaban de esa discusión, y el escenario es una especie de repetición durante casi 3 semanas de la misma escena, donde se habla de un bono que no queda claro quiénes lo van a cobrar en el sector privado, que sí queda claro que en el sector público no lo van a percibir los empleados públicos que dependen de las provincias, es decir, todos los docentes del país, todos los empleados estatales del país, todos los municipales, y que además plantea cifras que son casi, diríamos, miserables en relación con las necesidades concretas y reales de quienes han perdido 6, 7, 8 puntos de poder adquisitivo, y que hoy, cuando tienen salarios que van entre los 8 y 12 mil pesos, la inmensa mayoría, no llegan a fin de mes. Por supuesto, padecen más los que ganan 8 mil, 9 mil pesos, pero el que está en la franja de los 10, 12 mil, tampoco llega a fin de mes, y eso no se resuelve. Hugo, Pablo Caruso lo saluda. Antes de seguir evaluando, digamos, lo que efectivamente hoy se acordó, incluso la mesa de diálogo por el trabajo de la que habla el gobierno con la CGT y algún sector empresario, la sensación es que el diálogo está en una mesa que no es la indicada, es decir, que la agenda, hay una agenda ya perdida, que es la agenda de la reapertura de paritarias, digamos, ¿no? Es como si estar discutiendo efectivamente hoy sobre el valor del bono y cuáles son los salarios que están eximidos de ganancia, naturalizara de alguna forma el hecho de que ya hay un componente muy importante del salario que no va a ser recuperado en términos de poder adquisitivo. Claro, es lo que evidentemente el gobierno, con la anuencia de sectores de la CGT que se han prestado eso, ha logrado imponer como una suerte de agenda que surge de su propia decisión de dar por cerrada la discusión de la reapertura de paritaria. Y esto evidentemente es lo que, con absoluta razón, la mayoría de los gremios que vienen reclamando reapertura, no son todos, porque algunos cerraron paritarias después, pero el que cerró paritaria en febrero, marzo, en abril, hoy reclama la reapertura con absoluta con absoluta justicia, porque esos valores han quedado desfasados. Pero, a ver, gobierno, para sintetizar, Hugo, una cosita. La sensación es esta, que el gremio o el representante gremial que discute reapertura de paritaria le está discutiendo al gobierno su proyecto de país, y el que no elige esa discusión está aceptando efectivamente abaratar el costo laboral para las empresas. Esa es un poco la sensación. Está claro, sí, por lo menos para plantearlo con absoluta objetividad, el que pide reapertura de paritaria está planteando una discusión a partir de no aceptar la adopción de la lógica del ajuste como la única posible, ajuste salarial. Es decir, el gobierno dice, cierro esta discusión, va para el año que viene, ustedes perdieron 7, 8, 9 puntos según haya sido el acuerdo paritario, y eso queda como parte del dividendo del ajuste. Eso es transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, porque no es plata que no existe, no es plata que se evaporó, no, es plata que fue del bolsillo de los trabajadores, vía aumento de costo, vía aumento de tarifas, a los bolsillos de los formadores de precios, ya sea el gobierno con el tema de tarifas y las grandes empresas, ya sean los que venden alimentos, que es lo que la mayoría de los trabajadores puede comprar. Creo claro. Que esa es la lógica que intentan imponer. Hugo, si le hacíamos esta pregunta hace 2 años, nos iban a tildar de locos. ¿Pero es posible una agenda común entre Corriente Federal, las dos CTA y Camioneros? Sí, sí, hoy estuvimos en la UMET. Fue una coincidencia, porque hacíamos el anuncio del nuevo índice de inflación, cuya progresión venimos siguiendo desde hace 4 meses en la Universidad de los Trabajadores. Y bueno, ahí estaba Pablo Moyano, estuvimos nosotros y algunos otros gremios, y bueno, estábamos esperando y viendo en las pantallas de la televisión los anuncios que en ese momento se estaban haciendo de Triaca y el viceministro. Y la verdad que había mucha indignación. Al principio no podíamos creer que esa fuera la propuesta. Y hay una decisión que se va a ver la semana que viene, puesta en movimiento, de iniciar una serie de discusiones y de convocatorias entre los movimientos sociales de distintos orígenes que existen en nuestro país, las dos centrales, CTA y CGT, a partir de el aporte que va a hacer Pablo Moyano de Camioneros y otros gremios allegados a ese sector, y por otro lado la corriente sindical, y no descartamos que esa lista se pueda ampliar. Y la idea es, si estas son las reglas de juego, patear el tablero y plantear la movilización de los trabajadores y la lucha como manera de seguir insistiendo en que no aceptamos la pérdida del salario ni el despido como una lógica impuesta desde el gobierno de manera unilateral. Hugo, una pregunta, a ver, compleja. ¿Te animas a vaticinar cómo va a ser este diciembre? Yo creo que va a ser un diciembre muy difícil, muy manchado por las penurias de los que van a llegar a los tropezones a la mitad del mes sin saber cómo siguen hacia adelante. Muy manchado por el dolor de los que hoy ya están sufriendo el hambre, porque hay muchos políticos y muchos integrantes del Gabinete Nacional que hablan de, bueno, sabemos las molestias, sabemos de los problemas que genera y toda esa forma elíptica de aludir a algo que es muy concreto, el hambre y el padecimiento, que por supuesto a medida que pasen los meses y que nos acerquemos a diciembre va a morder cada vez más fuerte y se va a sentir cada vez más también como expresión en el descontento de los sectores populares. Hugo, gracias por esta comunicación. Hasta luego. Un abrazo. Era Hugo Yasky, el representante, el titular de la CTA, hablando, haciendo un balance, ¿no?, sobre los anuncios del gobierno, también sobre esta reunión, donde se dio un espectro gremial bastante amplio, anticipando que va a ocurrir una confluencia y que ya hay discusiones en lo que pueden ser medidas de fuerza, y un vaticinio para diciembre, ¿no?, manchado de penurias, dijo. Y me parece que hay mucho que coincidimos con eso. Ya se acerca a fin de año, comienza la etapa de balance de buena parte de la sociedad, y hay que ver qué es lo que sucede en diciembre, que ojalá sea en paz, como siempre lo decimos, pero bueno, ese malestar habitualmente en diciembre se hace mucho más evidente, ¿no? Cuando llega ese fin de año, insisto, la gente hace números, hace el balance, ve hasta dónde llega fin de mes y dice si fue un año ganado o